Bueno, en este oral y público que estamos haciendo ya instalados definitivamente en el Instituto Espacio para la Memoria, aquí está todo el mundo hablando de una publicación que yo tengo en mis manos, tengo el privilegio de tener en mis manos, pero que voy a tener que devolver cuando termine el programa porque es la única que está por ahora aquí en el Instituto. Edición especial Julio López, es Tantas Voces, Tantas Vidas, y es de la asociación Ex Detenidos Desaparecidos. Vamos a charlar con Nora López, que integra la asociación Ex Detenidos Desaparecidos. Nora, ¿cómo estás? Fernando Tebele aquí haciendo oral y público. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, Nora, yo decía, por un lado, la cuestión de estar viendo un material muy bien hecho, muy cuidado, y la contradicción de que ese material esté cruzado, y porque es una edición especial, sobre Julio López. Digo, alegría y tristeza que se mezclan para festejar una publicación y a la vez para sentarnos a reflexionar a propósito del contenido. Hola, mira, te escucho pésimo. ¿Me puedes subir un poquitito el retorno para que te oiga? Dale. Te decía que estamos cruzados por la contradicción de tener un material impecable como para festejar, que es Tantas Voces, Tantas Vidas, y por otro lado nos cruza la tristeza y la reflexión de sentarnos a recorrerlo y ver que está cruzado, obviamente, porque es una edición especial, por la desaparición de Julio López. Te invitaba a reflexionar sobre eso. Es muy emocionante por muchas cosas, porque por la ausencia de Julio, la impunidad que esto desenmascara, de que realmente no hay ninguna investigación seria hecha, y también la ausencia de Adriana Calvo, que fue una de las que más impulsó la búsqueda de Julio y el pedido de justicia por Julio, y toda la parte del circuito Camps. Uh-huh. También estuvo secuestrado la primera vez Julio López. Y hay un tercer factor que es muy importante, que es que las compañeras de la asociación, que fueron las que se pusieron al hombro este proyecto, son todas muy jóvenes realmente. Ninguna es sobreviviente de los campos, pero sí han asumido la lucha contra la impunidad como una cosa propia y con mucha, mucha fuerza. Nora, este juicio es muy especial, ¿no? Es una consecuencia de los dos juicios anteriores en La Plata, y además tiene esta cuestión emblemática de que aquellos dos juicios fueron los primeros en los que, aunque sea en el marco, se comenzó a hablar de genocidio. Esto es importantísimo, porque y fue una lucha que al principio no era muy entendida. ¿Cómo pedir genocidio cuando supuestamente nuestro sistema legal no lo contemplaba? Sí lo contemplaba, porque Argentina adhirió a tratados contra el genocidio, pero además porque es la única manera de entender lo que pasó. El concepto penal tradicional no da cuenta de que aquí ocurrió lo que todos sabemos, que fue un plan sistemático, y que las víctimas, entre comillas, aparentemente fueron solamente aquellas que no están o que sobrevivimos, pero en realidad esto no es así, porque el blanco, el objetivo, era la transformación de un modelo de convivencia, de un modelo económico, social, político. El único concepto que da cuenta de todo esto es el de genocidio. Uh-huh, exactamente. Nora, vos nombraste por allí, estamos charlando con Nora López Tomé de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, nombraste por allí a Adriana Calvo, un emblema de los ex detenidos desaparecidos, a quien está dedicada la revista, a nuestros compañeros Jorge Julio López y Adriana Calvo, dice. Me parece que es oportuno que le hagamos un homenaje, aprovechando que estamos charlando contigo. Nosotros vivimos homenajeando a Adriana, pero fundamentalmente asumiendo tareas, que es lo que ella nos hubiera demandado con esa fuerza que tenía. Es muy difícil, es muy ruidosa la ausencia de Adriana, es fuertísimo, pero La única manera que podemos llevarlo adelante es haciendo cosas. Esta revista le hubiera gustado mucho a ella. Su hija fue la que hizo el diseño, Martina. Así que ella está presente permanentemente. Es de las personas que dejan una huella muy muy muy grande, porque no claudicaba nunca, ella no se cansaba, ni siquiera en sus últimos minutos aflojó. Hacías referencia vos al diseño. El diseño es de Martina Laborde, de la hija de Adriana, y el equipo de redacción, me parece que es oportuno que los nombremos, porque la verdad que imagino que para que nosotros estemos diciendo que este material es impecable deben haber trabajado un montón: Ailín Bonancea, Eva Cabana, Irene Hipólito, Lucía Batista, Luciana Bertoya, Nilda Eloy, Teresa Fossat y Verónica Yeria. Yo recuerdo cuando todavía ni siquiera podíamos pensar en esto que hoy es oral y público, pero en aquellas primeras charlas en las que con Euge se nos ocurrió que podíamos, que era necesario que hubiera un programa entero dedicado a los juicios para la retaguardia, para un segmento de la retaguardia, la llamamos a Adriana porque queríamos empezar a hacer un mapeo de los juicios, y Adriana nos dijo que charláramos con Verónica Yeria, que ahora la veo integrando allí el equipo. Es un grupo de trabajo que ha hecho una impecable labor, ¿no? La mayoría, salvo alguna que no voy a nombrar para no delatarla, pero la mayoría, Ailín tiene 21 años, Eva 20 y tantos, Lucía también, Luciana tiene 25, Teresa también, o sea, son realmente muy jóvenes, y te reitero, han asumido esto, ¿no? Por el concepto de sentirse afectadas, que es una palabra que nosotros odiamos, pero es la que se usa, familiarmente, porque no tienen familiares desaparecidos, sino que porque entienden la lucha contra la impunidad que nosotros llevamos a cabo como una cosa fundamental para permitir el rearmado del tejido social, el rearmado de las luchas de las organizaciones. Si no luchas contra la impunidad, no la de ayer solamente, sino que la de hoy y lo de julio y tantos otros, demuestra palmariamente que esto no fue un problema que terminó en el 83. Nora, Beatriz te habla. Martina, la hija de Adriana, ¿es esa misma bebé que defendieron las compañeras como leonas? Martina tendría, Martina tiene 4 o 5 años más. Es Teresa la que nació en cautiverio de Adriana. Nora. También hizo sus aportes, pero, y que también estaba el otro día en la presentación, estaban los tres hijos de Adriana. Pero la diagramadora es Martina, la hija mayor de Adriana. Ya hubo una primera presentación de la revista a la que vos estabas haciendo referencia. ¿Va a haber alguna otra? Sí. Mañana en La Plata. No me acuerdo en este momento exactamente la hora, pero será la tarde. Y no sé la fecha, pero te la puedo comunicar más adelante. Va a haber una en el auditorio o en el teatro Nora Cortiñas del INPA. Silvia, es a las 19. Es a las 19 horas en La Plata. A las 19 en La Plata. Estamos ante la marcha que se ha hecho una costumbre en cada aniversario de la desaparición de López. Tiene como 2 epicentros, aunque no son los únicos 2 lugares donde se realiza. Uno es en La Plata y el otro es el que organiza aquí en la Ciudad de Buenos Aires, el Encuentro de Memoria, de Verdad y Justicia, que está también impulsado, entre otras organizaciones, por la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Contanos a propósito de la jornada del domingo. Bueno, el domingo es muy importante convocar, va a haber una marcha en Buenos Aires y otra en La Plata. La de Buenos Aires es muy importante, la presencia, porque en La Plata me parece que hay como mayor fuerza en las marchas. Yo calculo que esta va a ser muy importante, vamos a partir a las 15:30 del Congreso hacia Plaza de Mayo, y hay todo un equipo también de las chicas jóvenes liderando un montón de actividades artísticas, muñecos, pinturas, murgas, toda una serie de cosas para acompañar, para convocar a la marcha. Bueno, nosotros desde La Retaguardia, como integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos y como participantes allí en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, vamos a estar haciendo una cobertura especial el día domingo de lo que va a ser esta marcha. Nora López Tomé, te agradecemos haber pasado por aquí por Horario Público. Agradezco yo a vos y buenísimo que estén convocando. Sí, sí, seguramente vamos a estar allí, no solo convocando, sino participando de la marcha. Un abrazo. Un abrazo muy grande.